Hoy es viernes 17 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El gobierno municipal califica la nota de prensa de UPN de manipulación carente de ética, Xavi. Así es, en una nota de prensa publicada ayer mismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berriozar respondía a la publicada por UPN antes de ayer, en la que se recrimina, a los regionalistas dar una visión deformada de la situación real. Los dos grupos municipales que conforman el equipo de gobierno municipal, Navay y Bildu, han destacado en esa nota de prensa su tranquilidad por la situación económica saneada de Berriozar y asimismo califican de pésima gestión del gobierno foral como de los ayuntamientos donde gobierna UPN, según dice la publicación. Por último, Navay y Bildu enumeran en esa nota el uso que se le ha dado al remanente económico en los últimos 7 años. Ambas notas en su integridad se pueden consultar en eguskiplaza.net. Ahora escuchamos las declaraciones del alcalde Xavier Lasa en torno a esta cuestión. Ba, UPN-ek daukan oposizioa egiteko moldea pues hori dela, ez? Beti hartzen ditu gauza batzuk, deformatzen ditu, ematen du itxura bat, beti ere gobernuaren kontra, horri ematen dio barniz bat egia dela idurituko balitz, baina informazioa erabat manipulatua eta gaizki emana dago. Orduan, hori da hain zuzen ere duela bi egun atera zuten oharrak erakusten zuena, eta guk atzo, ustekabez horrelako aurkikuntza ikusi genuenean egunkarian Diario de Navarra hain zuzen ere, behartuta sentitu ginen erantzutera, eta, gobernu taldeak bilkura bat egin zuen, prestatu genuen erantzun bat, eta argitaratu da dagoenako, eta gure testuan agertzen da oso argi zein da udaleko gaur egungo egoera ekonomikoa, ez dagoela alarmistak izateko inolako motiborik, Berriozarko kontuak ongi daudela, eta lasai egoteko, eta pixka bat desmentitu edo gezurtatu egin genuen UPN-ek botatako ohar gezurti hori. UGT celebra hoy su 10º Congreso Regional de Metal, Construcción y Afines. Así es, el Auditorio de la Escuela de Música de Berriozar acogerá este acto en el que previsiblemente será reelegido su secretario general Lorenzo Ríos. Este congreso comenzará a las 9:30 de la mañana y se dilatará hasta las 7:30 de la tarde, donde se clausurará este encuentro. Y cambiamos de tercio para comentar que las pinturas de Maite Ramos estarán expuestas en Atarrabia. La artista berriozartarra Maite Ramos expone sus nuevas pinturas en el Batán de Atarrabia a partir de mañana y hasta el próximo 16 de febrero. En esta exposición de Villava, la autora ha utilizado una técnica mixta de acuarela y tinta, lo cual contrasta con lo realizado en otras exposiciones de la misma autora. En esta exposición no encontraremos ni paisajes, ni haiga japonés, sino abstracciones basadas en cristales de agua con un punto de surrealismo que dan un resultado sorprendente. Y como bien sabéis, la Peña La Varga celebra su día, la Peña La Varga, y será mañana. Así es, el sábado 18 será el día fuerte de esta celebración, que contará con una comida popular y sobremesa amenizada por monólogos, un taller de globoflexia para los más chiquis y un triquipote y pinchopote darán paso a la habitual gaupasa a cargo de Luciano. Y Asamblea General de Socios y Socias de Zorroca. Así es, esta será mañana mismo, sábado día 18, a las 6 de la tarde en el Kulturgune. Los temas que se tratarán en la misma serán el balance y la planificación del año para la revista Zorrocaría, lo mismo para Ardicho y para el propio grupo Zorroca. También se dará cuenta de la situación económica de este grupo, así como de la coordinación con agentes promotores del euskera. Y abrimos esta sección deportiva con los señalamientos de los encuentros más destacados del baloncesto Mendialdea Kirol Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Así, pues empezamos con el grupo de senior masculino que jugará el día 19 contra el Aranguren a las 10 de la mañana en el polideportivo de Mutilba. Y el senior femenino jugará contra la Universidad de Navarra aquí en el campo de Berriozar este mismo sábado a las 7 de la tarde. El resto de los señalamientos se pueden consultar como habitualmente en la página eguskiplaza.net. Este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice Galassi que tendremos intervalos nubosos predominando las nubes medias y altas, los vientos flojos a moderados de componente sur con rachas fuertes muy fuertes especialmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas, en cambio, máximas sin cambios y posibilidad de heladas débiles. Vuelve otra vez el frío, Galassi. Y vuelve y para todo el fin de semana, Xavi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.